Bendito Dios, ayúdanos a aprender a alabarte, Señor. Que no dejemos que las piedras de la naturaleza cante porque nosotros no lo estamos haciendo. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Señor, danos la voluntad para poder conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las características que tuvo nuestro Señor Jesucristo es que nunca vivió en un mismo lugar permanentemente. Siempre estaba, vemos que estaba caminando de un lado para otro, caminando de un lado para otro, caminando hacia un lado, de un lado hacia otro. Y hacia el final de su vida, aquí en la tierra, Jesús va a Jerusalén, en donde va a ser, ya sabemos, traicionado, entregado a las autoridades, juzgado injustamente, torturado, crucificado y después va a resucitar. Cuando el Señor Jesús llega a Jerusalén, no va a llegar solo. Es una época de fiesta, es una época de celebraciones. Entonces hay muchos peregrinos que vienen caminando con Jesús. Bueno, vienen en el camino y todos van en ese mismo camino. A medida que avanza la gente, dice Lucas, que empiezan a reconocerlo por los milagros que lo habían visto hacer. Y de pronto empiezan a escucharse estos gritos de bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en la, bendito, paz en la, en el cielo y en las alturas. Los otros evangelistas utilizan la palabra hosana y hay algunas discusiones teológicas, pero la idea es la misma, es esta glorificación, esta magnificación de Jesús. Hay pocas veces en las que se habla de este tipo de alabanza en la vida de Jesús. Una es cuando nace, todos sabemos que en el cielo aparecen huestes de ángeles y dicen, gloria a Dios en las alturas, Lucas 2:14. Y yo creo que lo que está pasando en este momento en la vida de Jesús, cuando está entrando a Jerusalén, es un cumplimiento parcial de lo que ya había dicho el profeta. Bueno, que ha dicho Dios en los labios del profeta Isaías cuando dice, he jurado por mí mismo, con toda integridad, he pronunciado una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda la rodilla y por mí jurará toda la lengua. Ante mí se doblará toda la rodilla. Está en Isaías 45. Y digo parcialmente porque sabemos que al final de los tiempos esto se va a cumplir en una forma completa y perfecta. Juan describe una escena cuando leemos Apocalipsis, la mayoría como que nos da un poco de, nos intimida acercarnos a Apocalipsis. Los primeros tres capítulos son accesibles antes de entrar a todos los simbolismos. Bueno, ya vienen muchos simbolismos aquí, pero los tres primeros capítulos son más digeribles, entonces podemos verlos. Y dice precisamente en. ¿Cuál? No, todavía está el 4. 4 del 7 al 10. Primero, el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía un rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Una frase interesante para alguien que vive permanentemente con Dios, ¿no? El que ha de venir y están ahí. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra, gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que viene por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que viene por los siglos de los siglos, vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Es una escena que si no las podemos imaginar, espectacular. De hecho, imaginarse siquiera estos seres vivientes que tenían formas de toro, león, águila volando, el otro cuando menos se parece a un hombre, entonces no nos cuesta tanto trabajo, pero es impresionante todo esto lo que está sucediendo. Y están cantando las 24 horas. Y como mencionaba hace rato, Nuestra iglesia, el cristianismo en general, a veces hemos perdido esta imagen de majestuosidad de Dios, esta imagen majestuosa de Dios. Nos hemos enfocado en un Dios que lo describe la Biblia también, que es un Dios que es nuestro Padre. Y hemos hecho mucho énfasis en que Dios es nuestro Padre, que nos ama y que lo trata. Y de hecho lo llegamos a tratar con tanta familiaridad que a veces suena a falta de respeto. Y está bien que sea nuestro Padre, o sea, de la Biblia. Está bien que usemos este lenguaje porque la Biblia, Jesús nos invita a que lo tratemos como padre. Cuando le piden los discípulos que les enseñe a orar, Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. De hecho, es la única petición que hacen los discípulos. Bueno, los discípulos en conjunto. Después hay unos que querían sentarse a la derecha, otros a la izquierda. Y nuevamente, no estoy diciendo que no debamos acercarnos a Dios con confianza. Es algo bueno, ¿no? Nos ama profundamente. Pero si nos enfocamos únicamente en ese aspecto de la vida del ser de Dios, de lo que es Dios, estamos reduciendo a qué es Dios. Estamos minimizando sus atributos. Por eso dice el salmista, alma mía al Señor, perdón, alaba alma mía al Señor, aleluya, alaba al Señor. Y el problema de tener un Dios en el que únicamente nos centramos en su amor, como ya dije hace rato, reduce nuestro concepto de quién es Él. No es que Dios sea más pequeño, es lo que nosotros logramos entender de quién es Dios. Es un Dios inferior a quien realmente Él es. Y tengo que aclarar, nunca vamos a conocer en esta vida plenamente a Dios. Porque Dios es perfecto y nosotros no somos perfectos. Dios es infinito y nosotros no somos infinitos. Entonces, no vamos a lograr comprenderlo, pero esto no quiere decir una actitud cínica, bueno, es totalmente diferente y hasta aquí me quedo yo. La Biblia nos invita a que lo conozcamos cada día más. Y en relación a, quiero explicar un poco esto que quiero decir con reducir a Dios o minimizar a Dios. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un auto en la cochera. Quizás lo hemos olvidado, está un poco lleno de polvo y hasta hemos pensado en venderlo porque ya nos parece un modelo antiguo. De pronto llega un amigo y nos dice, oye, el motor está bueno, ¿eh? Y la lámina también. Oye, ¿sabes una cosa? Además, este coche es un coche que los coleccionistas buscan mucho y pagan muchísimo dinero por él. Inmediatamente nuestro concepto del coche va a cambiar. Ya no va a ser este coche que me está estorbando en la entrada de mi casa, sino va a ser un coche que voy a procurar cuidarlo, voy a procurar echarle una enceradita, una lavadita, aspirarlo y mantenerlo. ¿Por qué? Porque ya lo aprecio más. El coche no cambió en sí. El coche sí era valioso desde antes que yo supiera, pero yo no sabía. Y es lo mismo que pasa con Dios. Si nos reducimos a solamente su amor, estamos haciendo un Dios muy chiquito. Se nos olvida que Dios odia el pecado. Se nos olvida que Dios es majestuoso, que es un Dios de ira. Ya no hablábamos mucho de tenerle miedo a Dios. O sea, la Biblia dice temblar y que tenemos que temblar ante su nombre. Y no es un temor de alguien, de un tirano. Es como cuando sucede un temblor. Nos espantamos y nos llenamos así como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque es algo súper, súper, súper que no podemos definir, va más allá de lo que en realidad podemos. Entonces, cuando nada más es Dios es amor, Dios se me perdona, Dios. Ay, pues si me perdona todo, entonces puedo hacer lo que quiera. Estamos reduciendo la imagen de Dios. Y dice un señor que se llama A.W. Tozer, cuyos libros recomiendo, es muy bueno para devocionales. Tozer, así se escribe, Tozer. Y creo que tiene razón, porque él dice que la forma en que percibimos a Dios afecta nuestra relación con Él, y en particular nuestra alabanza y nuestra adoración. Si nuestra percepción de Dios es limitada, nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra oración son casuales. Y a veces podemos llegar a pensar, ay, es domingo, ay, qué ganas de quedarme en la cama. Ay, orar, levantarme 10 minutos antes, 5 minutos antes. Ay, Señor, sabe que estoy cansado. Y se vuelven una carga en lugar de un privilegio porque sabemos que es algo que no sucede en cualquier momento. Imaginemos una persona importante y que de repente nos dice, oye, ¿por qué no vienes a desayunar a la casa? No vamos a desaprovechar esa oportunidad, vamos a aprovechar esa oportunidad. Pero sí, pienso que es mi mamá, mi papá, mis hijos, siempre ser como, puedo, no puedo hoy, para mañana paso, ¿no? Te lo cambio de hora. Pero si alguien importante nos llama, cambiamos todo nuestro horario porque es una persona importante y Dios no se ha vuelto esta persona importante para nosotros. Es más fácil de relegar todas las cosas y los compromisos que tenemos con Dios por hacer algunas cosas que están enfocadas en nosotros mismos. Ayer veíamos Narnia con los niños y no sé si han visto la película Narnia, está basada en el libro de C.S. Lewis, una persona que era cristiana, representa a Jesús. Si la ven en la película, véanla con ese concepto. Él lo hizo específicamente pensando en eso y en los niños. Y hay una escena en la que los niños, Peter, Susan y Lucy, piden hablar con Aslan, que representa a Jesús, que es el rey, es el león rey, es un león majestuoso. Y ellos no saben todavía quién es. Están un montón de seres espectaculares, mitológicos. Es una película, bueno, es un cuento para niños, entre otros seres normales, digamos, chitas y cosas así. Y ellos quieren que Aslan los ayude a recuperar a su hermano que lo fue capturado por la bruja, el pecado. Y entonces, si queremos hablar con Aslan, ellos no se han dado cuenta, y de pronto están como en un campamento para ir a la guerra, y se escuchan unos pasos en la tienda de campaña, donde después uno se da cuenta que está Aslan. Todos los seres, de una forma espectacular, empiezan a guardar silencio. Hay unos minotauros, creo que se llaman, que es medio caballo y media persona. Se agacha así porque no se puede hincar. Los que se pueden hincar, y un silencio absoluto. Y es que están ante el Rey de Reyes. Y nosotros es como que Dios es tan casual. Nadie se mueve. Y Dios es nuestro Padre eterno. Dios es el Rey de Reyes. Y este título ni siquiera alcanza para describir quién es, porque nuestras palabras son también tan limitadas que no podemos concebir quién es Dios, no podemos describir quién es Dios. El respeto era tan absoluto, tan grande por Dios, y cometieron muchos pecados en el Antiguo Testamento, yo sé, pero el respeto para Dios era tan grande que ni siquiera se atrevían a pronunciar las cuatro letras que describen su nombre en hebreo. Es más, a la fecha nadie sabe cómo se pronuncia. Decimos Jehová o Yahweh o cosas así, porque más o menos por ahí podría ser, pero nadie sabe. De hecho, cuando estaban leyendo una persona en voz alta delante de la congregación, cuando llegaban a estas cuatro letras, no decían el nombre, decían el nombre. Y entonces el nombre se levanta. Por ejemplo, decimos aleluya, alabado sea Jehová. Decían aleluya, alabado sea el nombre. Así lo dicen. ¿Por qué? Porque no se atreven por miedo a cometer alguna fa una falta al pronunciar el nombre de Dios. Y nosotros, pues el gran jefe, mi papi. Y qué bueno que podemos hacerlo, pero no olvidemos esta otra parte, no olvidemos la segunda parte. Ese es mi punto. Está bien hablarle a Dios de cariño. Nos dice que le digamos papi, Abba, padre, pero que no se nos olvide quién es nuestro padre. Ese es el respeto y temor que debemos sentir ante un Dios que ya no percibimos por las reducciones tan caricaturizadas que hemos visto de Dios. En el Antiguo Testamento veamos algunos de los nombres que se le dan a Dios, y solamente son algunos. Dios, Señor, Señor de los ejércitos, Dios Todopoderoso, el Dios que me ve, Dios Altísimo, el Dios que cabalga en las nubes, Pastor, Roca, Esposo. En el Nuevo Testamento, Señor Dios, el Altísimo Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Amo, el Pastor, el Guarda y muchos otros nombres. Y nuevamente, cada nombre describe solamente una parte y no puede describir todo lo que es Dios porque Dios es inmenso. Y cuando logramos entender una pequeña parte de quién es Dios, más allá del papito, vamos a poder entender el privilegio que tenemos de poder llamarlo Padre. No es cualquier persona que nos adoptó, es el Dios creador de todo lo que existe, el Dios que no tiene principio y que no tiene fin. Y cuando está entrando Jesús, el Dios Hijo, la gente lo empieza a alabar porque de alguna forma se empiezan a dar cuenta de todos los milagros, a reconocer todos los milagros que Él ha hecho. Y nosotros debemos entonces enfocarnos en Dios cuando estamos alabando. No en qué tan bonita voz tengo, no en qué tantos instrumentos tenemos. Bueno, de hecho no tenemos instrumentos todavía, pero estamos orando. No está mal tener nada de esto. Pero que no se vuelva eso el fin, sino que siga siendo Dios. Cuando estuve viviendo en Honduras, como por 6 meses estuve ayudando a una iglesia para sordomudos. No sé si saben esto. Yo he trabajado con los niños, porque los hijos de los sordomudos sí hablan, y era mi trabajo, o mi ministerio, como quieran llamar. Pero me gustaba ir a la alabanza porque había como 6 tambores y toda la gente, bueno, como las 6 personas estaban tum, tum, tum, era un ritmo, y toda la gente movía las manos y todo movían, parecía una, ¿cómo se llama? Una coreografía, exactamente, porque todos estaban cantando y era tan expresivo porque si han hablado con un, o interactuado con un sordo mudo, las caras que hacen no es como nosotros que estamos hablando serio, siempre mueven la cara y son muy, muy expresivos, ¿no? Y yo decía, qué bonito, ¿no? Que no hay limitaciones para hablar a Dios. Me estaba pensando, si Stephen Hawking, no sé si lo conozcan, este genio matemático, que no es cristiano, pero si él fuera cristiano, él tiene... creo que es cuadripléjico, una onda así, no sé si lo han oído hablar, ni siquiera puede hablar, necesita un micrófono y da conferencias así, la gente pone atención. Si una persona así se vuelve cristiana, ¿está limitada para amar a Dios? No, si su corazón está dispuesto, él no está limitado para amar a Dios, para alabar a Dios, lo va a hacer con sus capacidades. Entonces, todos podemos hacerlo. Y siempre uso el fútbol como ejemplo, porque casi todos somos de fútbol, pero cuando nuestro equipo, como ayer las Chivas, que metieron en el minuto 93 el gol, sé que a algunos les disgusta, pero gente gritaba, y no le importa si estás desentonado, ¿por qué? Porque es la alegría, es el gozo que se siente. Y cuando estamos con Dios, nuestra denominación es fría, nuestra denominación es muy controlada. Y no estoy abogando porque nos descontrolemos, pero que podamos conectar nuestros sentimientos con nuestro cerebro, que podamos conectar nuestras emociones con nuestro Dios. Nuevamente, si no, cada vez que hablamos con Dios parecen cartas petitorias, no parecen una conversación natural con Él. Y nuevamente dice el salmista, aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Ese es nuestro Dios. Y algo que me preocupa en la lectura del texto es que, o más bien que me llama la atención, es que la mayoría de las personas que van pasando por el... que tienden sus palmas y sus mantos y que van gritando, alabando a Jesús, son las mismas personas que van a estar en Jerusalén varios días después y que van a estar gritándole, crucifícale, crucifícale. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando por estas personas? ¿Se acobardaron cuando vieron a más gente en la ciudad? ¿O cambiaron de opinión? O el momento de alabanza cuando iban entrando fue un momento de alabanza eufórica que no tenía una raíz profunda. La verdad es que no lo sabemos, podemos especular. Pero una persona que tuvo un encuentro con Jesús y que nunca, de hecho las personas que tienen un encuentro con Jesús, verdadero encuentro con Jesús, nunca vuelven a ser las mismas. Y vemos a Pablo, por ejemplo. Pablo tiene un encuentro con Jesús que es tan profundo, es tan real, que está dispuesto a ir a la cárcel, está dispuesto a ser azotado, y todo porque Jesús y Dios sean glorificados, el Espíritu Santo también. Entonces debemos pedir que Dios nos dé este encuentro, más allá de conocer los nombres de todas las generaciones antes de Jesús, antes de todos los lugares que visitó Jesús, las esposas, los hijos y todo. Ya ven que ese tipo de trivias los cristianos nos gustan mucho, ¿no? Y qué bueno saberlo, pero eso no hace una mejor relación con Dios. Es como decir, yo conozco a Janelle y yo conozco a Donald Trump. Pues yo conozco a Donald Trump porque lo veo en la televisión, porque veo las entrevistas y nunca leo sus tweets porque no leo Twitter. Pero sé quién es. Pero él no me conoce, no tenemos una relación. Pero si yo les digo, yo conozco a Janelle. Mi dimensión de conocer a Janelle es muy diferente. ¿Por qué? Porque nos sentamos, hablamos, discutimos, vemos qué posibilidades hay para el futuro, para la familia. Esa es la relación que quiere Dios, es lo que conozcamos. Más allá de que conozcamos lo que dice la Biblia de memoria. Es bueno saber la Biblia, es deseable, pero no debemos limitarnos a eso. Hay muchos estudiosos de la Biblia que no creen en Dios. Yo les he contado de maestros que tuve en algunos seminarios que me dijeron: Jesús nunca resucitó, seguramente se pudrió y se lo comieron los animales. Eso me dijo un maestro. Y sabía mucho de Biblia. Es maestro en un seminario. Entonces, saber la Biblia no es necesariamente ser cristianos. La pregunta es para cada uno de nosotros: ¿qué tipo de encuentro hemos tenido con Jesús? ¿Es uno permanente, profundo, que va a cambiar nuestras vidas, que ha cambiado ya nuestras vidas? ¿O es uno que es medio superficial, que va a durar un tiempo? Y yo espero que sea el primero. Y nuevamente el Salmo: aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya deleites en sus mandamientos. Y no importa que cantemos o estemos orando, son las dos formas más profundas de alabanza al Señor. ¿Qué es lo que nos mueve? Y hay algo que recientemente, ya lo mencioné hace rato, me ha estado preocupando, y es que al orar por la congregación, por nosotros, cuando yo oro por la congregación, me he dado cuenta que algunas veces el deseo de compartir el evangelio y alcanzar a otras personas, de que crezcamos como iglesia, no siempre está motivado principalmente por mi amor a Dios o por mi amor a las personas que están perdidas, sino un amor a mí mismo. Y permítanme explicarme. A veces mi deseo es que la gente vea que yo soy un pastor exitoso, una persona que tiene éxito, capaz de hacer las cosas, capaz de lograr cosas, de mover a gente. Y lo que quiero decir es que mi ego puede ser tan grande que mi ego, que yo intento tomar la honra y la gloria que solamente pertenece a Dios. Y si no suena tan grave, permítame decirles que fue exactamente lo que hicieron Adán y Eva. Y por eso estamos condenados todos. Ellos quisieron tomar el lugar de Jesús, de Dios. Y cuando me doy cuenta, tengo que pedir perdón: Señor, Señor, no, no, por favor, quítame estos pensamientos, que no sea esto lo que me motive, que sea algo colateral, o sea, no puede estar separado, pero que no, mi principal deseo no sea el ser reconocido yo como la gente, sino que Dios sea reconocido. Hay un señor que se llama también Tim Keller, también le recomiendo sus libros mucho, y tiene un libro que se llama Los dioses falsos, y ofrece toda una lista de cosas que pueden ayudarnos, o que pueden hacernos tropezar, más bien dicho, como porque alimentan mucho nuestro ego. Y son cosas que el mundo nos está ofreciendo y son deseables, son ricas, son buenas. Amor, dinero, éxito, poder, gloria, fama. Todo eso satisface nuestro ego y es lo que el mundo está ofreciéndonos. ¿Quieres ser un hombre de éxito? Estudia aquí, o haz esto, o haz aquello. ¿Quieres verte guapo? ¿Quieres que la gente te admire? Utiliza estos productos. ¿Quieres que...? Y todo soy yo, porque tú lo mereces. Y lo que decía también hace rato, ¿cómo oramos? Creo que muchos hemos reducido nuestra oración a una breve introducción y saludo al Señor. Querido Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Después de esto, pasamos a los agradecimientos. Gracias por esto, por esto, por esto, porque siempre es mejor agradecer antes de pedir. Ya ablandamos un poco el terreno, el corazón de Dios, ya sabe que somos personas que reconocemos su trabajo, y entonces sí nos dedicamos a... Pero, Señor, también te queríamos pedir que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y luego la despedida, ¿no? Y cuando hacemos estas peticiones, estos agradecimientos, es muy parecido a lo que decía hace rato. El foco soy yo. Yo me vuelvo el centro de todo. ¿Por qué? Porque son mis necesidades, son las necesidades de mis personas, de mis seres queridos. Y no estoy diciendo que no haremos por ello, que no haremos, pero que no se vuelva el centro. Hace rato que hacíamos estas oraciones, era algo en realidad extraño, porque no estamos acostumbrados a alabar el nombre del Señor. Y la verdad es algo que me ha preocupado. Y siempre, como alguien, como cristiano, especialmente como pastor, a veces me da pena como tener que admitir estas cosas, pero mis oraciones como... A veces pienso o pensaba que la duración de las oraciones era lo que era como la calidad de la oración. Y no es necesariamente así. Si la reduzco a estas dos cosas, no es así. Y a veces hasta da pena, ¿no? Cuando conoces a alguien que es más... Oye, ¿cómo lo haces? Porque la relación con una persona no se desarrolla a través de tips. Oye, ¿cómo lo haces para hablarle a las personas? no tengo la menor idea, así, así me sale la conversación. ¿Cómo haces para hablar a Dios? No sé, pero estas semanas que estaba precisamente escuchando a Tozer, este autor que les dije, viene una parte en donde él habla de quién es Dios. Y de hecho lo puse en pensamiento para la semana, si alguien tiene curiosidad, porque voy a reproducir algunas de sus oraciones. Cada capítulo lo empieza con una oración breve. Y me di cuenta que aunque pide cosas para él, son para que él pueda conocer más a Dios. Y me empezaron a abrir literalmente los ojos a cómo poder orar de una forma diferente, a cómo salirme de mí mismo para poder enfocarme a Dios. Y esto a la vez logre el Espíritu Santo abrirme los ojos para conocerlo más a él personalmente. Entonces voy a permitirme citar dos de sus oraciones. Y noten que el foco es Dios, no es la persona, aunque estaba haciendo peticiones, pero son para conocer más a Dios. Dice de la siguiente manera: nuestros corazones se duelen, oh Dios, cuando pensamos en lo bajo que hemos caído de tu gloria. Oramos para que restaures en nosotros una vez más la gloria de quién eres. Perdónanos por quedarnos tan cortos de la gloria que has establecido en tu nombre. Perdónanos por permitir que los elementos del mundo destruyan la gloria que solamente tú mereces. Restáuranos a ese lugar para que una vez más nos deleitemos en ti. Y yo cuando la leí dije, wow, qué diferente a pedirle, Señor, ayúdame en el trabajo, ayúdame en el tráfico. Y podemos orar por todas las cosas. Y dice el salmista, los que temen al Señor, bendíganlo. Desde Sion sea bendito el Señor, el que habita en Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Y una de las cosas que me llena de orgullo y alegría como papá es darme cuenta que Mito quiere parecerse a mí. Como papá, algo que me gusta mucho es, se viste con la ropa, papá, ¿qué te vas a venir? Y a veces, o sea, me gusta tanto que a veces yo le digo, oye, hoy le pregunto, oye, ¿qué te vas a poner? Ayer me dijo, papá, quiero un reloj, pero quiero que se parezca al tuyo. Sé que cuando sea más grande se va a decepcionar de algunas cosas de su papá, pero por el momento lo estoy disfrutando como no tienen una idea. Y como cristianos, nuestro deseo debe ser parecernos más a nuestro papá. Pablo, de hecho, dice que debemos aspirar a llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, Jesucristo. Debemos, yo quiero ser como Jesús, yo quiero tener ese mismo ánimo. La razón es que Dios es el que merece ser todo, admirado por quien es, no somos nosotros. Debemos aprender entonces a acercarnos a Dios con valor, porque da miedo. Y ahora que empecé a intentar seguir los principios que usa Tozer para orar, la verdad es que me dio miedo porque dije, ¿y qué tal si Dios se da cuenta de qué tan pecaminoso son y de pronto me cae un relámpago o algo así? O sea, bueno, no lo pensé tal, está así, pero, o sea, pensar en que Dios es tan grande y de pronto darte en cuenta quién soy, digo, me da miedo. O sea, sí me da miedo hacer estas oraciones. Pero debemos entonces tener valor. Señor, dame el valor, porque la verdad es que sí me da miedo. Ten misericordia, por favor. Pero ayúdame a conocerte mejor. Y nuevamente paso a todo ser. Dice, oh Dios, ayúdame a juntar mis pensamientos y enfocarme en mí, en ti. Soy tan proclive a extraviarme y a especular, pero, oh Señor, guíame en el camino para conocerte de tal forma que llegue a conocer quién soy yo y la razón por la que estoy aquí. Guíame a tu perfección en el nombre de Jesús, que sea digno de conocerte en toda la plenitud de tu revelación. Amén. Que seamos dignos de conocerlo. A veces ni pensamos eso como, pues Dios quiere que se revele conmigo, pero que nos haga dignos de conocerlo. Y dice el salmista, alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanza. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Y espero que todo esto estemos pensando en el Domingo de Palmas. Estamos pensando cómo conocer más a Dios para cómo poder alabarlo en espíritu y en verdad. Cómo poder alabarlo más plenamente. ¿Por quién es Él? Porque lo conocemos mejor, porque nuestro concepto de Él se ha engrandecido. No porque Él haya crecido, sino porque nosotros hemos podido ver más de quién es Dios. Y un mejor conocimiento de Dios nos va a dar esta capacidad para poder alabarlo y adorarlo de una forma más adecuada, Si queremos, no podemos hacerlo con nuestro propio esfuerzo, sino que necesitamos la ayuda de Dios Padre, Dios Hijo y principalmente del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Alabar a Dios no solo es cantar entonado y con maestría, sino con la guía del Espíritu y su verdad. Si queremos alabarlo, busquemos a Dios enfocándonos en quién es Él y no en quiénes somos nosotros y qué podemos beneficiarnos de eso. Vamos a orar. Majestuoso Dios, maravilloso, perdónanos por no darte todo lo que te mereces. Permítenos conocerte para darnos cuenta de qué tan sublime y exquisito eres, que tu presencia tan real que nos transforme el resto de nuestras vidas y estemos dispuestos a darte toda la honra y toda la gloria y todo el poder por siempre, porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.